La firma de nuestra boda, nos casamos ahí en el mercado y después teníamos el banquete. ¿Dónde era? En el Gijón. Ah,